Diana Ross y Las Supremas, música que también disfrutábamos mucho el buen Plu y yo, y que es pues musicota legendaria desde 1968 hasta tus oídos, el gran sello Motown Records, como no. Y bueno, ya nos tenemos que ir yendo. Gracias a todos los que escribieron, siguen llegando mensajes, pero bueno, ya no tenemos tiempo. Nos escuchamos en vivo ahora el próximo lunes 6 de enero. Se quedan ahorita con La Fórmula Secreta y después con el buen Ejibal. Y bueno, quiero dedicarle esta última canción a mi hermano el Plu, como ya lo dijimos, dedicado a este programa. Y gracias a todos por este gran año para El Animal Musical y para Ibero 99 y a toda la pandilla. Ya nos escuchamos pronto. Esto que vamos a oír se llama Nuestro Día Llegará. Y es una joyaza de Ruby and the Romantics del 63, de 1963. Y pues sí, tal cual, mi carnalito Plu. Nuestro día llegará, carnal. Yo soy Leo Moreno. Te quedas en Ibero 99. Our day will come and we'll have everything. We'll share the joy falling in love can bring. No one can tell me that I'm too young to know. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Es la voz de Socorro Venegas, escritora y editora mexicana, quien nos habla sobre su libro La memoria donde ardía. Es un libro donde es muy importante la mirada del sobreviviente. Estamos hablando de personajes que están atravesando o que han atravesado pérdidas terribles. O sea, no me refiero a esas pérdidas que significa, bueno, cambias de casa o no son transformaciones vitales, de esas que pueden ser tan destructivas como esperanzadoras. Escucha la entrevista completa en la página web ibero909.fm. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Y así terminamos el año, la década, con esta última emisión de La Fórmula Secreta por Ibero 99. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Pablo. Acá José Luis Rangel. Y acá Astrid Guerrero. Y el día de hoy tenemos una selección musical de la década. Ya platicábamos en la emisión anterior que nos dimos cuenta que se acababa la década. Y nos pusimos apenas a pensar en música de los últimos años, digamos. Y pues bueno, entonces será un programa más musical que cualquier cosa. Iniciamos con un track de Flying Lotus. Esto se titula Intro a Cosmic Drama. El track más corto de su disco de 2010 titulado Cosmograma, que para muchos ha sido catalogado uno de los mejores discos de la época y entra en nuestro recuento de La Fórmula Secreta por toda la relevancia que tuvo este artista a lo largo de esta década, sin número de producciones, 3 álbumes de estudio, entre ellos este, que si ustedes lo escuchan de principio a fin tiene una mezcla de géneros impresionante y que se relaciona con algo muy profundo para el productor, que es nada más y nada menos que la muerte de su madre, que no era precisamente su madre, sino su figura materna, pero que demuestra muchos tintes de jazz, IDM, incluso glitch. Una joya que si ustedes no la han escuchado o tiene tiempo que no lo escuchan, pues la recomendación es que lo hagan de principio a fin, con un festín de sonidos que de ahí denota. Sí, es una persona con muchos recursos, ¿no? Flying Lotus, a quien vamos a poder ver en unos meses en el Festival Normal. No, pues, bueno, los que vayan, pues. Es un gran festival. Es un gran festival. Y también algo que es grande son nuestras redes sociales, que hoy se rifaron con... Queremos que sean más grandes. Queremos que sean más grandes. Y que vean el trabajo que está detrás, porque semana con semana José Luis, la verdad es que es nuestro director creativo de La Fórmula Secreta, editor en jefe, etcétera, etcétera. Y la verdad es que muchas gracias, José Luis, por siempre hacer esos artes. Échenle un ojo porque es para deleite de ustedes. En el hashtag La Fórmula Secreta, @la F Secreta 909. Igual pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes oficiales de la estación @Ibero909FM o el teléfono en cabina 55 529 2599. Y hoy particularmente, por si tienen algún comentario o alguna recomendación, hoy que el programa está dedicado, pues digamos, a grandes rasgos, a la música que marcó estos últimos 10 años. No a toda la música, obviamente, porque no podríamos meterla toda en una hora, pero bueno, una selección de cosas que para nosotros son importantes o de alguna forma pues nos hablan del estado de la música de vanguardia. Y pues seguimos con más música. ¿Les parece si seguimos con esto que es de DSR Lines, que se titula... No sé si lo quiero intentar pronunciar. ¿Sispur? Supongo, no sé, la verdad. Es del disco Spoil de este año y regresamos. The big Eso que suena, decíamos, DSR Lines, es David Edren, un disco, dije, 2000 de este año, pero no, es 2017 en realidad. Spoil. ¿Y con qué vamos a ir ahora? Yo digo que sigamos con más. Sigamos con más música. ¿Qué les parece si escuchamos ahora? ¿Qué se llama? Esto que sigue es de Fátima Al-Qadiri, que sacó en 2011 su primer mixtape que se llama Gender Specific Experience, que se me hace muy interesante, no solo por la música, que era como una mezcla de géneros, quizás como cercanos pues como a lo marginal o a lo urbano, pero sobre todo como una narrativa que tenía que ver como con las representaciones de Oriente Medio en la cultura occidental. Y sobre todo los videos se me hacían muy interesantes, que tenían como esta estética como de la imagen, pues, ¿cómo decía ahí tú, Steyer? La imagen marginal o algo así. La imagen pobre, ¿no? La imagen pobre. Uh-huh. Y sí, como utilizaba imágenes de los videojuegos que me recordaban un poco como al trabajo de Harun Faruqi, ¿no? Como esta forma de resignificar cómo el Oriente Medio aparece representado en la cultura pop estadounidense. Esto se llama Hip Hop Spa, Fátima Al-Qadiri. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Hip Hop Spa, de Fátima Al-Qadiri, un track de su mixtape de 2011, Gender Specific Experience. Y pues se me hace a mí de las productoras más interesantes de las que están trabajando actualmente. Acaba de hacer la música para una película que está por estrenarse, su debut en el, pues en la creación de bandas sonoras. Incluso como el encuentro de lo que decías antes de la canción, los tonos siempre occidentales, la mezcla con estas melodías más orientales, siempre presentes en la música de Fátima Al-Qadiri, y los discursos que pone sobre la mesa, ¿no? No solamente a nivel estético, sino también a nivel sexual y a nivel de identidad y política, ¿no? Justo. Políticas justo. Muy representativas también de la década, ¿no? Una década de muchas luchas sociales y un cambio de discurso en varias maneras. Sí, increíble como personaje también en ese sentido, ¿no? No solo su música. Y todos los alter egos que también tiene. Sí, justo acaba de sacar música en este proyecto que de alguna forma intenta como dar visibilidad a otras expresiones de género y sexuales en Kuwait, que es donde ella nació. Seguimos con más música. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna Vamos a darle preferencia? Play. ¿Por qué no escuchamos a Gaspar Peralta? Que decíamos, es una selección de música que consideramos relevante, igual también por la relación que tenemos con ella. A mí de lo que más me ha gustado como recientemente o más me ha acompañado ha sido el trabajo de Gaspar Peralta. La verdad, creo que destaca, ¿no? Totalmente. Como exploración en México. Totalmente. La verdad es que está el trabajo que está haciendo Gaspar está muy, muy avanzado, sobre todo que pues él es muy joven, ¿no? Sí. Y no deja de responder de alguna manera a la tradición en Tijuana, ¿no? De experimentación y de exploración. Sí, justo hablábamos de otros compañeros de él, ¿no? Leslie García, que también están haciendo música muy avanzada y pues también está, digamos, rodeado de gente muy talentosa con la que pues hemos tenido la fortuna de cruzar nuestra esfera, ¿no? Sobre todo en los últimos dos meses. Y hay más noticias al respecto para 2020. Pero no sí, se vayan. Seguimos en la fórmula secreta. Esto es Gaspar Peralta. Eso fue Gaspar Peralta desde Tijuana. Es un disco muy hermoso, la verdad. Entre el clamor a coro de las estrellas del alba. Este es el número 4 de, creo que son 8 o 9 piezas las que componen este disco, editado por Static Discos en 2018. Justo, Static Discos, el label de Jibal, que va a entrar ahorita que terminemos nosotros. Sí, un disco muy hermoso, con un título muy hermoso también. Sí, incluso también. Por ejemplo, Static Discos es esta disquera que a lo largo de los años ha permitido que la célula de Tijuana pues siga funcionando de alguna manera, abriendo caminos no solamente a productores mexicanos sino también latinoamericanos, y es parte también de la esencia de Tijuana siempre llevar el liderazgo de los nuevos sonidos para México. Justo, un saludo a Static Discos y a Ejibal hasta Tijuana, y aprovechando, un saludo a Alex, un saludo a Camila, que están sintonizando este último emisión de la década de la fórmula secreta. Haciendo historia, por supuesto. Como siempre. Nos vamos al corte, pero antes los dejamos con una consentida. Hemos puesto ya un par de cosas de sus dos producciones. Esto es Kelly Morán. Nos escuchamos en breve. Thank you. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Pemex va por el camino correcto, el de la autosuficiencia energética. Con disciplina financiera, manejo responsable de los recursos, disminución en el robo de combustible y tolerancia cero a la corrupción, se fortalece el objetivo que nos propusimos cumplir. Ser palanca del desarrollo nacional. Esta es tu casa. Caminemos juntos y sé parte de nuestra transformación. Porque esto es Pemex. Porque esto es México. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Thank you. Andata, eso que acabamos de escuchar fue pues una pequeña trampa, porque de alguna forma como que engloba dos cosas que son importantes para nosotros. Uno es Ryuichi Sakamoto, ¿no? Como uno de los músicos más importantes como de la contemporaneidad. Y otro es One Trick Pony Never, que en esta versión reworkea esta pieza de Async, el disco de 2017 de Ryuichi Sakamoto. Y pues en su propia medida, One Trick Pony Never también es de los músicos más importantes que están trabajando ahorita y de los músicos que más hacen por ampliar los límites de la creatividad, no solo en lo musical, sino en lo visual también. 100%. Me acuerdo, por ejemplo, en el año 2013, ese álbum y con todo lo... cuando empezaban los videos 360 en YouTube, One Trick Pony Never fue de los primeros en integrar toda esa creatividad digital al mundo, pues ya un poco más comercial, sobre todo en YouTube, rompiendo como los paradigmas, los límites del lenguaje que hasta en ese momento se conocían pues en esa plataforma, y que lo siga haciendo para la siguiente década. Sí, de los primeros en hacer también videoclips con emojis, ¿no? Está ahí el videoclip de Boring Angel, que está hecho con puros emojis. RIP Snapchat. RIP Snapchat, bueno. La era de Facebook. Que pase WhatsApp, lo que tenga que pasar. TikTok. ¿Qué sigue esta noche? Pues pasemos con más música. Esto que sigue es de Huerco S, que en 2016 sacó uno de los pues discos como más significativos del ambient, en lo que fue pues un año bastante fértil para la música. Esto es de su álbum For Those Who Have Never and Also For Those Who Have. Nos lo ponen difícil hoy. Promises of Fertility de Huerco S está en la fórmula secreta por Ibero 90.9. promesas de fertilidad a cargo de El Huerco Es, y este track de su álbum For Those of You Who Have Never and Also Those Who Have. ¿Les parece si seguimos con más música? Yo creo que sí, es un programa en el que hay que escuchar más de lo que podemos decir. Seguimos con otra consentida. Esto es Caterina Barbieri. La canción es Sutter. Creo que sin duda sería una de las, pues no sé, de las personalidades del mundo musical más destacadas, ¿no? De la actualidad. Totalmente. O del mundo artístico en eso. Y en lo personal, yo creo que también de los mejores conciertos que vi, no solo en el año, sino en la década, su show en Mutec el mes pasado, que estuvo espectacular en todos los sentidos. Vamos a darle play. Sutters, de Caterina Barbieri, en la fórmula secreta, aproximándonos al fin de la década. Thank you. Eso que sigue sonando al fondo es Sutters de Caterina Barbieri, el disco Patterns of Consciousness, Patrones de la Conciencia, de hace un par de años. Una revelación, sin duda. 2017. Sí. Sí, fue una revelación, digo, en todos los sentidos. La verdad es que sí ha tomado por asalto la escena de la electrónica. Y sí podríamos hablar de una experiencia sensorial nueva, una experiencia estética bastante, bastante desconocida de alguna manera, aunque recupera una tradición inmensa, ¿no? Claro. De, tanto de mujeres como de mujeres en los sintetizadores modulares. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Muchas de las cuales han sonado aquí, ¿no? En la fórmula secreta. Y es el intento para lo que sigue de la fórmula secreta. Lo que sigue, 2020, llegamos ya al final de esta hora veloz. Tenemos muchas sorpresas, no podemos decir mucho, pero estamos muy emocionados. Sí, no dejen de escuchar del otro lado de la década, en 2020, no dejen de escuchar la fórmula secreta, porque como dice Pablo, vienen algunas sorpresas que iremos revelando cuando regresemos después de las vacaciones de invierno. Se quedarán con repeticiones de programas y una selección musical ahí en horarios de, pues, el blackout, que próximamente dejará de haber programas en vivo, ¿no? Tengo entendido. Sí. Así que si se perdieron alguna emisión de la fórmula secreta, pues va a ser, la próxima semana va a ser su oportunidad de ponerse al día. Siempre está el sitio web también. Sí. Y ahora sí, vamos a darle play a lo último. Sí, esto también es una trampa, porque esto también es una excusa para hablar de dos cosas que nos parecen muy interesantes de los últimos 10 años. Uno es If Tumor, que también es, se ha convertido en un ícono de la vanguard, que es un personaje, pues, un personaje muy excéntrico. Sí, un personaje en el sentido más, amplio. Más amplio del término. Y también hablar del Mono Noaguare, que ya lo habíamos programado una vez cuando nos visitaron Yuyo Martínez y Memo Olivera. Este disco recopilación de Pan Records que, pues, en su momento 2017 también daba una idea muy clara del el estado del panorama de la música de vanguardia. Pues felices fiestas, feliz año, pásenla bien, experimenten. Recuerden que la fórmula se comparte, el secreto. El secreto no. Saludos a Andrea y saludos a Santiago Moyao, que está ansioso por conocer la fórmula, pero no la podemos revelar todavía. Compártanla. Saludos también a Carlos Oropa Álvarez, que nos escribía. Alex, otra vez, porque es el fan número uno de la fórmula secreta. Eso parece, eso dicen nuestras redes sociales. Y ahora sí. Saludos a mi mamá también. Saludos. Buenas noches. Se quedan con Ejibal y sus himnos para la deriva. Nos vemos el próximo año. Adiós. Bye. Chao. Motherfucking cameras.

y se trata de una pieza visual especulativa creada por el arquitecto y director Liam Young, compuesta de tomas aéreas de fábricas textiles en la India y en las minas de litio de Bolivia. Después vamos a pasar a lo más nuevo de The Orb. El doctor Alex Patterson tiene nuevo colaborador, se llama Michael Rendell, y están por editar un disco nuevo en el 2020 que se llama Abolition of the Royal Familia, y vamos a escuchar un track que se llama Permitting Empire Cooling in the Hemlock Stone Version. Este disco nuevo, que sale el 27 de marzo en el sello inglés Cooking Vinyl, incluye colaboraciones con Roger Eno, Jude, Steve Hillish y Miket Girodi de la agrupación clásica Gong. Después vamos a pasar a lo más nuevo de Leandro Fresco, este productor argentino, quien tiene una colaboración con el productor alemán